de que utilices tus pies. Y no pareces querer saber con tus manos. Y no pareces querer saber con tus labios. Estoy harto de que utilices tus pies. Y no pareces querer saber con tus manos. Estoy harto de que utilices tus tretas. Y no pareces querer saber con tus manos. Mis hematomas no me dejan dormir. Tus pies y no pareces querer saber con tus manos y no pareces querer saber con tus labios. Estoy harto de que utilices tus pies. Sabes, con tus zapatos.